Levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Así se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el jardín de todo corazón humano se libra de continuo grandes combates. Solo Dios y el alma saben lo que sucede dentro de cada uno. Así como los planetas que afectan de alguna manera las plantas, como la luna influye sobre las mareas también, así todo corazón es alcanzado por los influjos de otro mundo, de un mundo que es sobrenatural. Hay un mundo natural y un mundo sobrenatural. Y encontramos aquí un relato de los evangelios, donde Jesús se va a encontrar con una mujer samaritana, donde tiene que lograr que el mundo natural de ella reconozca el mundo sobrenatural. Es decir, tiene que lograr que esta mujer, que todo lo ve desde el punto de vista puramente natural, comience a mirar de otra manera, es decir, recobre la fe. La fe en Cristo, que es roca y que le quiere dar de beber, que es el Mesías. Y este es el tema que vamos a ver. Samaria es un poblado, una población que en el año 722 esta gente de Samaria fueron deportados a Asiria y muchos de Asiria pasaron a Samaria. Hubo como un intercambio. Y entonces, ¿qué pasó? Eran judíos los de Samaria, pero cuando pasaron los asirios y se mezclaron, la fe pura del pueblo de Israel se vio alterada, se vio modificada, hasta tal punto que se hicieron su propio templo en el monte Garisim, un templo, porque se llevaban muy mal con el resto de los judíos, porque lo veían como contaminado. Samaria era un pueblo contaminado, porque se habían mezclado cosas paganas, era un sincretismo. Los samaritanos se peleaban con los judíos y le tiraban huesos humanos adentro del templo de los judíos para que no puedan hacer sus celebraciones, ¿verdad? Porque ya eso significaba impureza y no podían hacer sus celebraciones y se tenían mucho odio y rencor, una cosa muy fea. Y Samaria está entre Judea y Galilea, el paso que va entre la Judea y la Galilea al norte, y Jesús hizo ese camino muchas veces pasando por Samaria. Una vez quiso pasar y no lo dejaron entrar porque era judío y los apóstoles eran judíos, no lo dejaron entrar a Samaria y no consiguieron hospedaje, nada, porque eran judíos. Entonces, Señor, no pudimos encontrar dónde dormir, dónde comer porque no nos quisieron recibir. ¿Quieres que le hagamos caer un rayo, que los queme, que los destruya a todos? Decía San Juan, y Jesús los reprendió, los reprendió grandemente por ese deseo, de esa maldad que había en el corazón, ¿no? Y no, vamos por otro lado, pero después sí. Entró a Samaria Cristo a hablar justo a una samaritana, porque es el pueblo que más necesita, el que más apartado está de Dios. Y entonces hemos leído nosotros la primera lectura que leímos del libro del Éxodo. Dice así: el pueblo torturado por la sed fue a protestar contra Moisés diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado». ¿Te quejas porque tienes sed? Jesús también se va a quejar con la samaritana, pero no va a tomar agua. Y en la cruz va a decir: «Tengo sed», y no quiso beber, porque a él no le importa la sed natural, él no se queja. El único quejido que Jesús hace es que las almas no llegan a él, es perder almas, perder a quienes ama tanto, es sed de almas la de Jesús, ¿verdad? Cuando le dice a la samaritana: «Dame de beber», le está diciendo: «Cree en mí, ama a tu Dios, cree en mí, acércate a Dios». Y entonces Moisés golpea la roca y sale de ella agua. ¿Quién es la roca? Cristo, de donde emana el agua. Por eso Cristo le dice: «Yo te daré de beber un agua que salta hasta la vida eterna». Y en la segunda lectura leemos esto: ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia. Es hermoso lo que dice San Pablo. Por la fe entramos al mundo de la gracia de Dios. Es lo que Jesús quiso con la samaritana. La quiso elevar a un orden sobrenatural, que haga un acto de fe. Quería darle de beber, quería transmitirle la fe y el amor de Dios. Y con esto nos vamos a encontrar en este hermoso relato. Llega Jesús a un pueblo de Samaria, viene cansado, dice el Evangelio, y se sienta. El Verbo de Dios se cansa. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo humano. Cansarse no es pecado, ¿eh? No se cansa del trabajo, se cansa en el trabajo, no del trabajo. No está cansado de trabajar, está cansado por el desgaste del trabajo. Son dos cosas distintas. Uno viene y dice: «Ya estoy cansado de trabajar en ese mismo lugar». Eso es una cosa, ¿eh? Pero venir cansado pero contento es otra cosa del trabajo que tiene. Jesús está cansado entonces, no del trabajo que está haciendo, sino cansado en el trabajo, y se sienta como corresponde descansar. Entonces era el mediodía, arreciaba el sol. Podría tener sed, claro que tenía sed, pero no le importaba la sed natural. Y entonces llega una mujer y Jesús le dice, mirándola, porque no era costumbre de los judíos que un judío hablara con una mujer en privado así solitos, si no es su esposa, si no es su hija, si no es su mamá, no lo hacían. Por eso los apóstoles, cuando me dicen, les extrañó que hablara solito con ella, ¿verdad? Jesús habla con quien quiere, solo en el corazón, en donde sea, no hay problema, ¿verdad? No le va a andar explicando Jesús nada, ¿verdad? No hace falta. Pero rompe con la ley judía, una tradición judía, como tantas otras tradiciones, ¿no? Que uno no puede hablar con una mujer, ¿no? Llega esta mujer y Jesús le dice: «Dame de beber». La samaritana dice: «¿Cómo es que tú me pides a mí? Yo soy samaritana», etcétera. Y entonces Jesús le dice: «Si conocieras el don de Dios», miren cómo Jesús la quiere elevar, para que ella empiece a pensar sobrenaturalmente y no naturalmente. Le dice: «Si conocieras el don de Dios», ¿qué es ese don? Dios se te da, Dios viene a ti, Él es el don. Puedes tener al mismo Dios, otra que agua. Al mismo Dios puedes tener. «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le darías a él». Y él te daría, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Si tú supieras quién te lo está pidiendo, y no, es como si no le hubiera dicho nada. No le entraba, no, queda en el plano humano. Así nos pasa a nosotros, a veces no entendemos el otro plano. Cuando decimos: «A ver, te vas a morir, eso es una gracia para ti». ¿Cómo una gracia? No, no podemos elevar nuestra forma de entender distinta, nos cuesta elevarnos y pensar de otra manera, ¿verdad? La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y me quieres dar agua. ¿Cómo vas a hacer? ¿Acaso tú eres más importante que Jacob, que nos dio el pozo para darnos agua?» Sí, es mucho más importante que Jacob. Es el mismo Dios que tomó carne humana y está delante de ti. Jesús le dice: «El que bebe de esta agua del pozo, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Miren cómo Jesús la está elevando. Piensa en la eternidad, te doy la gracia. Esa agua es la gracia que te quiero regalar. Quiero que te eleves, quiero que busque la vida eterna. Pídeme de beber y te lo voy a dar. Yo soy tu Dios. Eso es lo que le quiere decir Jesús. Y ella dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed y que tenga que venir acá a sacarla del pozo, porque había que venir con el cántaro, andar sacando. Era muy trabajoso, ¿verdad? Lo que son las ventajas humanas, y está delante del Verbo, está delante de Dios, del Mesías, que le está diciendo, pídeme la vida eterna. Ah, y entonces, ¿por qué no me das esa agua? Porque entonces, de esa manera, yo no tengo que andar viniendo a sacar todos los días. Imagínate que no voy a tener más sed. Y como no podía lograr Jesús que se elevara, va a usar otra estrategia. Jesús le dice, bueno, a ver, ve y llama a tu marido. Jesús sabe que no tiene marido, o sea, sabe toda la vida de ella. Pero es como si no supiera nada. Está simulando, miren. Pero está haciéndole una trampita, ¿verdad? Ve y llama a tu marido y vuelve. La mujer habrá dicho, este va a ser un profeta. ¿Qué va a ser un profeta si no sabe ni siquiera que yo no tengo marido? Y entonces ella le dice, no tengo marido. No tengo. Jesús le dice, como diciendo, le erraste. Jesús le dice, tienes razón en decir, no tengo marido, porque no es tu marido. No es tu marido. Es un amante. El amante no es un marido. El que no está casado por iglesia no es marido. Podrá estar casado por civil, no es un marido todavía. El sacramento te hace esposo, te desposa. El verdadero desposo se da en el sacramento. Por eso los que están juntados no pueden decir, ah, mi esposo. No, ¿qué es tu esposo? El que está contigo dirás, o tu amante, pero no le digas esposos. Porque el desposorio es algo mucho, es sagrado, santo, ¿verdad? No tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. Y entonces se da cuenta, en esto has dicho la verdad, le dice Jesús. La mujer dijo, Señor, veo que eres profeta. Y ya se entusiasmó, ve como Jesús lo quiere levantar. Ah, por lo menos me reconoce como profeta, pero no lo está reconociendo como Dios todavía y como Mesías. Señor, veo que eres profeta. Y le va a hacer una pregunta de vuelta mundana. Ah, eres profeta, una preguntita. Nuestros padres dieron culto en el monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén, porque tenían 2 templos. A ver quién tiene razón. ¿El América o la Cruz Azul? A ver, ¿quién tiene razón? Los 2 partidos se estaban peleando por cosas mundanas y volvió a bajar el nivel. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se le va a dar culto al Padre, porque va a terminar el Antiguo Testamento y va a comenzar con Jesús el Nuevo. Adiós Jerusalén, adiós Monte Gerizim. Empieza la iglesia, se termina la sinagoga. Ustedes adoran, le dice Jesús, lo que no conocen. ¡Qué feo eso! Que te digan, ¿sabes qué? Tú eres católico, ¿sabes que tú estás adorando a quien no conoces? Porque si yo les pregunto, el catecismo a mí no me lo saben responder. Entonces tú estás adorando a quien no conoces, ojo. Estás perdiendo el tiempo, no te sirve. Si no conoces y estás adorando lo que no conoces, no te sirve. Porque ni siquiera tu adoración es correcta. Porque para adorar a alguien tengo que tener certeza de que eso es divino. Si no, no puedo adorar. Y tengo yo la certeza de que Cristo es Dios. Demuéstramelo. A ver, ¿quién me demuestra que Jesús es Dios? Pruébemelo. Y estoy comulgando. ¿Me preocupo por conocer o soy como la samaritana antes de su conversión? Donde Jesús le dice, tú estás adorando lo que no conoces. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. el pueblo judío, el pueblo real, que se continúa en el cristianismo, ¿verdad? Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto al Dios verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, con el espíritu más que con las palabras, con su alma y en plena verdad, conociendo bien a quien se da culto. Eso significa en espíritu y en verdad, ¿verdad? La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías. Todavía no se dio cuenta que lo tiene adelante, ¿verdad? Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él dará razón de todo, no será como tú. Él dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo. Miren que uno se pone a hablar con una persona y le dice, yo soy Jesús, ¿verdad? Soy yo, el que habla contigo. Ahí se le cayó el cántaro al agua, se olvidó de darle agua a Jesús, salió corriendo. De alegría, de gozo, estaba enloquecida la mujer, se fue. Yo soy. Y cuando sale corriendo, los apóstoles vienen, ¿qué le habrá dicho? Pobre, porque salió corriendo, habrá salido llorando, no sé qué le habrá dicho Jesús, ¿verdad? Y llegan los apóstoles y Señor come, viene, tiene toda esa partecita, ¿verdad? La voy a saltear para que no se me estire, pero luego va a contarle a todos los samaritanos, encontré al Mesías, y vienen todos. Lo que ella dijo, me dijo todo, dice, dijo todo sobre mí. Ah, solamente dijo que tenía 5, ¿verdad? Las mujeres por ahí se le va un poco la... Tal vez pudo haberle dicho algunas cosas más que el evangelista no lo puso, ¿verdad? Porque le dice ella, muchos samaritanos de aquel poblado, creyendo en Jesús por el testimonio de la mujer, que le dijo... Me dijo todo lo que he hecho. Todo lo que existe. No exageremos, ¿verdad? Le dijo algunas cosas que la golpearon, ¿verdad? Y tal vez algunas cositas más. Cuando los samaritanos llegaron a donde estaba él, le rogaron que se quedara con ellos dos. Que se quedaran con ellos. Se quedó 2 días más con ellos. Y ahora le decían a la mujer, ahora ya no creemos por lo que tú nos dices. Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Una superconversión. Pero ¿cómo le costó a esta mujer elevarse? ¿Cómo? Miren, da tanta tristeza cuando uno habla con la gente a veces que le quiere decir argumentos sobrenaturales. Y dice, no, yo quiero que me sane de esto. Yo quiero encontrar trabajo. Bueno, a ver, tú tienes que tener fe. Sí, eso de tener fe. Yo quiero trabajo. O sea, le cuesta tanto entender que si tú tienes fe vas a tener trabajo, pero no lo que tú te imaginas, porque puede ser mucho mejor y en el lugar donde tú menos piensas. Pero cuesta tanto. ¿Cómo Dios le va a dar trabajo a una persona así? ¿Cómo le va a dar lo que desea su corazón, si es que está bien deseado, cuando una persona es así? Ah, sí, bueno, sí, sabemos, sí, Dios existe, sí, yo voy a mis, pero tú estás adorando a quien no conoces, tú no tienes la fe suficiente. Por esto es una invitación a conocer más a Dios, a amarle más, a elevar nuestra capacidad de conocer las cosas desde el mundo sobrenatural, es decir, vivir de la fe. La fe nos introduce al mundo de la gracia, dice San Pablo. Y la fe nos va a llevar a pedirle a Jesús, dame de beber, Él es la roca de Horeb, la roca de Meribá, de Masá, en el desierto, cuando no tenían ya que tomar, le dice el Señor a Moisés, golpea la roca, golpéalo a Cristo, llámalo, tócalo, y Él abrirá su corazón, y de su corazón sale agua, y después saldrá sangre y agua también, porque dará la vida por nosotros. Pidamos la gracia entonces a la Santísima Madre de Dios en este centenario, que nuestro corazón se eleve, que tengamos un criterio. Ah, ¿y saben cuál va a ser la conversión y el triunfo del corazón inmaculado? La misericordia, cierto. ¿Pero por qué? Porque los hombres van a elevarse del plano natural al sobrenatural. Van a dejar que se introduzca la fe y, por tanto, la gracia en el corazón. Van a elevarse como se elevó la samaritana de golpe. Ah, cómo no mirábamos de otra manera la realidad. Era todo cuestión de mirarlo de otra manera. Sí, de otra manera. Nada más que eso, mira de otra manera la realidad que vives y te darás cuenta qué grande y qué bueno es el Señor. que así sea.